día muy duro para muchas personas de estos territorios y de otros también que bueno, tienen siempre muy presente a Santi y también desde hace un año al Peñi Aguichafe, Fausto Yonesguala, ¿no? Fausto Yonesguala bien. Sí. Realmente están también, bueno, por supuesto, inevitablemente recordamos que no pasó mucho tiempo, todavía estábamos dolidos por la muerte de Santiago, todavía estamos, pero bueno, pasó muy poquito, no sé si fue en ese mismo día que estábamos despidiendo a Santiago cuando murió Rafael Nahuel. Claro, fue el mismo día, 25 el día del entierro. Sí. De Santiago. Claro, ahí está. Sí. El 25 de noviembre. Bueno, sí, fue. Totalmente. Y 77 días estuvimos buscando a Santiago. Estuvimos preguntándonos dónde está Santiago. Fueron momentos donde, bueno, todos y cada uno, de no solamente acá en Argentina, también fue medios que se. En todo el mundo, ¿no? Por lo menos en esta parte. Sí, totalmente. Sí, y pensamos, ¿no? También con la cómo está ahora el sistema judicial argentino, qué implica realmente hacer justicia por esos cumpas, por esos peñi caídos, por todas las injusticias que se vienen sucediendo sin fin de continuidad desde hace tantos años, ¿no? Y es como un rosario de injusticias que se van sumando y que realmente creemos que una manera de hacer justicia es recuperar territorios a los planes de muerte que tiene capital para ellos, ¿no? Y entonces, bueno, ese plantarse, esa resistencia de Polmapu es lo que al poder le sigue doliendo, le sigue jodiendo. Iván, ¿cómo se vienen las actividades para hoy? Mira, hoy teníamos pensado desde hace ya unos cuantos días hacer como de una cuestión desdoblada, por un lado una transmisión radial desde Radio Balas, acá en el Bolsón, y por otra parte actividades al aire libre que tenían que ver con inaugurar una nueva cultura por Santiago y otras cuestiones como, bueno, fogón, no sé, popular, charlas, música al aire libre. Pero como en estos días está lloviendo un montón por la zona, por suerte, porque estábamos atravesando un invierno muy seco y realmente estamos preocupados por la falta de precipitaciones, sobre todo falta de nieve, decidimos preventivamente pasar la jornada de actividades al aire libre para el sábado 9. Entonces vamos a estar haciendo, esperando que el clima nos acompañe, las actividades ahí ese sábado, y hoy nos quedamos solamente con la transmisión radial, que va a ser a partir de las 17 horas hasta las 21 más o menos. Esto va a ser hablar un poco más, recordar qué fue lo que pasó. Sí, por un lado tratar de contextualizar un poco. Bueno, en la Pulov no fue la primera represión ni la última, desgraciadamente, que ocurrieron allí en ese territorio recuperado. Entonces vamos a tratar de estar contando eso con algunos testimonios, algunos invitados en el estudio, invitadas, tratando de dar cuenta de esos días y de cómo se sucedieron las cosas de ahí en más hasta el día de hoy, ¿no? Porque también hay que decir que por aquel 1 de agosto se cortaba la ruta 40 pidiendo la libertad del lonco Facundo Yonesguala. Y hoy estamos de nuevo pidiendo lo mismo, ¿no? Como que otra vez han privado de su libertad de una manera todavía más cuestionable, más dudosa, más turbia, a Facundo Jones Guala, ¿no?, que está preso en la unidad 6 de Rawson. Entonces hay muchas cosas como para no solamente evocar aquellos días aciagos, sino también hacer un balance de bueno, qué fue lo que ocurrió y en qué situación estamos hoy y qué podemos hacer al respecto, no quedarnos simplemente en una cuestión de recuerdo, sino que nos sirva para organizarnos en el hoy. Bien, ¿a través de dónde se va a poder escuchar a través de la web, de qué radio se va a poder escuchar la señal también esta de la transmisión especial? Sí, va a ser emitida por la página de la red de Enfoques, que es se puede encontrar por internet, también por la página de Alas, y va a haber algunas radios que van a retransmitir, como Radio Quimunche de Balsa Las Perras, Radio Piuqué, Radio Lorejano de Villa Langostura, Zumba La Turba de Córdoba. Bueno, hay varias radios que se están sumando de a poco, pero seguro en la página de la red Enfoque va a estar.